¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien por acá. Bueno, contanos un poco, digamos, qué análisis en lo personal y también como profesional haces de las últimas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, que tienen indudablemente un impacto muy directo en el sector inmobiliario, ¿no? Sí, mira, lamentablemente nosotros estamos expectantes ante toda esta nueva forma de operar, porque imagínate que lamentablemente las operaciones inmobiliarias se hacen todas en dólares, la gran mayoría, te diría ahora, y en este último periodo con más razón porque estaba liberado, o sea que ahora estamos como esperando de volver nuevamente a la época anterior cuando teníamos que pedir la cotización del dólar, entonces negociar si con el dólar blue, con el dólar oficial, poner un límite, un valor determinado. Bueno, estamos en esas instancias, todavía prácticamente te diría que las operaciones que se están haciendo estos días son operaciones que ya estaban programadas de antes de este cepo, y bueno, todavía no hemos tenido operaciones nuevas como para poder reflejar de qué manera se van a instrumentar. Es decir, que las que se están desarrollando todavía son operaciones con dólares que ya estaban afuera del sistema bancario, digamos. Claro, son operaciones que, o sea, la gente o tiene los dólares en la caja de seguridad o tiene los dólares en una cuenta, en una caja de ahorro de un banco, que va y los retira y hace la operación, no tiene ningún problema. O sea, los bancos no tienen restricción para darte tus dólares en estos momentos. Sí está la restricción para compra de dólares, podés comprar $10,000, no más. Entonces, todo aquel que tiene pesos para comprar una propiedad, esa persona sí está complicada porque no, el banco no le va a vender más de $10,000 mensuales, ¿me explico? ¿Y acá en Tandil, Gustavo, están todas las propiedades dolarizadas? La gran mayoría, sí. Pero bueno, es como todo, ahora el propietario tendrá que entender que si quiere vender y no tiene del otro lado una persona que tenga dólares y tiene pesos, y bueno, tendrá que recibir los pesos. Claro, el problema es que si el propietario recibe los pesos y quiere comprar dólares para resguardar estos pesos de su propiedad, claro, tampoco puede. Claro. Y bueno, sí, tiene que recurrir al otro mercado, digamos. Negro, no, bueno, estaría bueno que... ¿Cómo venía el mercado previo a todo este descalabro? Y nosotros veníamos como queriendo empezar a tener consultas, la gente estaba un poco ya cansada de todo este espectro de tasas altas y de inseguridad financiera, digamos, y ya había empezado como a buscar un resguardo en los ladrillos. Y ahora, ayer particularmente, tuvimos varios llamados de gente que quería sacar el dinero del banco y comprar una propiedad. O sea que no estamos tan mal, somos optimistas en cuanto a que de acá para adelante la gente se da cuenta de que sigue siendo el mejor ahorro y la mejor inversión tener una propiedad. Claro, digamos, empieza a transformarse otra vez en un refugio de los ahorros el tema del inmueble, ¿no? Claro. Exactamente, porque a la vista que, bueno, con todas estas nuevas medidas, los bancos ya, si bien no ha pasado nada grave, no es lo mismo que el corralito del 2001, pero la gente no lo ve confiable. Ahora, marcás que de todas maneras son optimistas respecto de la posibilidad de que la gente, la que pueda empezar a hacerse sus ahorros, vaya hacia el mercado inmobiliario, pero en todo caso, de mantenerse o profundizarse la restricción para la operatoria en dólares, ¿crees que puede frenar también un poco lo que tiene que ver con la dinámica del sector? Y sí, un poco la frena, porque imagínate que el vendedor que quiere dólares sí o sí, bueno, prácticamente no va a estar muy limitado para poder hacer una venta, ¿me explico? Claro, claro. Ustedes me decías... ayer charlamos un poco, me decías que iban a juntarse en el centro de Martilleros, puede ser, se dio esa reunión. Sí, ayer tuvimos una reunión, esta noche tenemos una reunión de comisión que también vamos a volver a analizar. Hoy calculo que ya vamos a tener un poco más de precisiones, porque lógicamente nosotros andamos en la calle todo el día y vamos recogiendo datos, vamos recogiendo información, y bueno, ayer quizás fue muy prematuro, simplemente lo único que tuvimos fueron varios llamados que nos dieron a reflexionar de que la gente está buscando, como te decía hace un rato, refugio en la inversión inmobiliaria. Uh-huh. Pero bueno, te estoy hablando de prácticamente 24 horas a las nuevas medidas, ¿me explico? ¿Y esto puede hacer que se eleven los precios de las propiedades? No, en absoluto. No. Gustavo, ¿y la gente entendió bien las medidas o hay mucha consulta? ¿Qué es lo primero que les preguntan las personas? La gente entiende las medidas. La gente entiende las medidas, sabe que si va a comprar dólares, más de 10.000 dólares no le venden. Todo eso lo entiende perfectamente, por eso que están recurriendo a la inversión inmobiliaria. Uh-huh. Es lo que nosotros estamos viendo, ya te digo, en un día que es muy escaso, porque ayer los vencimientos que hubo de plazo fijo son limitados. Lo vamos a ver durante el transcurso de todos estos días, que la gente va a empezar a sacar ese dinero y a comprar propiedades, ¿me explico? Uh-huh. Gustavo, la devaluación, digamos, post elecciones primarias, ¿ya va a empezar a impactar en los alquileres? Mira, los alquileres, estamos en la renta histórica más baja de hace 30 años, o sea que la devaluación no ha impactado ni va a impactar tampoco. Lógicamente que el propietario quiere que se le vaya restituyendo un poco su ganancia, ¿no? Pero está limitado porque del otro lado tenemos al inquilino con tarifas altas de gas y de luz, con un sueldo que quizás no le aumentan el porcentaje que tuvo la inflación. Entonces todo eso hace a que sea una oferta y demanda, digamos, y que nos tengamos que poner de acuerdo en cada alquiler que tenemos que manejarlo de manera distinta, de acuerdo a oferta y demanda, y no queremos que se nos vayan los inquilinos. Entonces estamos cuidando al inquilino y cuidando al propietario también. Sí, muchas veces de nada sirve tampoco pedir un alquiler que después el inquilino no puede pagar y te compras un problema, ¿no? Claro. Si te vas de mercado, no alquilas la propiedad. Esa es la realidad. Uh-huh. Claro, sí, igual es difícil porque la gente en algún lugar se tiene que ubicar, ¿no? Digamos, por supuesto. No todos tienen el garage de la casa de los padres, qué no, sé yo. No, que algunas personas, aunque les cueste... Sí, pero hay abanico de valores para todo el mundo. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que hay propiedades en alquiler. Hay propiedades de departamentitos de 5.000, de 6.000, de 7.000. No es que un departamento, un dormitorio hoy te están pidiendo 10.000. Sí, te pueden pedir 10.000 pesos en el centro, un departamento en edificio, categoría, todo bárbaro. Pero también tenés un departamentito por 5 o 6.000 pesos, lo tenés. O sea que hay oferta. No es que no haya oferta. Uh-huh. Y no es que los alquileres hayan subido lo que subió la inflación, en absoluto. Bien. Bueno, muy bien. Esperemos a ver cómo sigue manejándose un poco esta oferta-demanda también en cuanto a la compra, ¿no? Finalmente vos me decías recién que no, que digamos fuiste muy categórico al decirme que frente a una mayor demanda, los precios de las propiedades en Tandil no van a aumentar. ¿Por qué, digamos? ¿En qué te vas a poner? Porque ya vos imaginate, el dólar, tuvimos un dólar a 45 hasta hace, bueno, ahora no recuerdo, ya hace... Hasta el 12 de... Al 9 de agosto. Ponele, 15, 20 días atrás, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos un dólar a 60. Y vos imaginate que la construcción no subió un 20, un 30% en 15 días, ni nada subió eso. Entonces, la propiedad ya había bajado entre un 25 y un 30% de cuando teníamos el dólar a 28 a que nos fuimos a 45, y ahora a 60... imagínate que encima no puede seguir subiendo el precio de la propiedad en dólares. Ya bajó un 25, un 30%, y creemos y tenemos bastante certeza que se tiene que mantener en esos niveles, no tiene por qué subir. Bueno, Gustavo, muchas gracias, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por la nota. Un beso, un saludo. Adiós.